Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cada vez que estoy a solas, pienso en ti y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensas olas, dimensión pleno de estrellas que sin ti pierden su inmensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño. Ven a mí, toma mis manos, no me dejes no morir de amor. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño. Ven a mí, toma mis manos. No me dejes no morir de amor. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño. Ven a mí, toma mis manos. No me dejes no morir de amor. Buenas tardes, querido Radio Escuchas. Esto que acabamos de escuchar es Faltas Tú de los hermanos Castro, ¿no? Un bolerito por ahí muy olvidado, ¿no? Que era interpretado por unas grandes voces, unas, a mi gusto, de las más grandes voces del bolero y de la balada mexicana por ahí en los años 60, 70, ¿verdad? Con voces muy armónicas y una canción muy bonita, Faltas Tú. Bienvenidos, querido Radio Escuchas, al Tarot del Guerrero, en donde cada semana disertamos y reflexionamos un poco sobre los diversos arcanos del tarot, ¿verdad? Y los hemos estado repasando todos. Hoy toca el turno al número 6, ¿verdad? El número de la creación, de la fertilidad, el número del maestro también, ¿no? Como veremos, ¿verdad? Si en capítulos anteriores hablamos del número 5, que era el número del guerrero, con el caso del número 6 hablamos del número de la creación, de la creatividad, de la siembra y también el número del maestro, ¿no? Estamos aquí en el Tarot del Guerrero, gracias a nuestro patrocinador, a IBM Deportes, que por ahí con Mario Carvajal y don Jorge, su papá, nos acompañan desde Obregón, desde la calle de Obregón y Abascal y Sousa, ¿no? Por Abascal y Sousa, a media cuadra de Obregón, les mandamos un enorme saludo. Ropa deportiva de la mejor calidad, ¿verdad? Estábamos hablando, queridos radioescuchas, ¿no? Desde programas anteriores decíamos, con el número 5 se agrega un nuevo elemento, ¿verdad? A los cuatro anteriores ya vistos, y se forma el pentáculo o el pentagrama, ¿verdad? Que es el número y la imagen del guerrero espiritual. En el caso del número 6 se consigue un añadido más, un sexto elemento, ¿verdad? Mucha gente ha hablado del significado esotérico y numerológico del número 6, ¿verdad? Mucha gente ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Se habla de que el rey Salomón tenía un trono en el templo de Israel que tenía 6 escalones, ¿verdad? Esos 6 escalones es obvio que tenían significado, cada uno de ellos era la tierra, el agua, el fuego, como hemos ido hablando, ¿verdad? El quinto elemento, el sexto, el quinto elemento que es el éter, y el sexto elemento es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué sería una figura geométrica de 6 partes, queridos radioescuchas, ¿no? Pues lo que tendríamos es la famosa estrella de 6 picos, conocida también como el sello de Salomón, ¿verdad? Que nuevamente decimos, es el número del maestro, el 6, ¿no? ¿Y quién es un maestro en el sentido esotérico, no? No es, o en el sentido antiguo, no es alguien que se pone a dar clases, ¿verdad? Así tal cual, que está frente al pizarrón y anota ejercicios, ¿verdad? No cualquiera es un maestro en el sentido esotérico antiguo, ¿verdad? El maestro es el que tiene algo para dar, ¿no? Incluso queda algo, cuando hablamos de las antiguas vocaciones, el maestro da algo y no necesariamente espera otra cosa a cambio o al cambio, ¿verdad? No necesariamente la recibe, incluso no debe esperarla, ¿no? La verdadera vocación es aquella en la que entrega algo el maestro, una parte de sí mismo, ¿verdad? En muchos ritos chamánicos y mágicos se hablaba de que el maestro era capaz de entregarle un pedazo de su alma, una especie de semilla, ¿verdad?, al alumno, ¿verdad? A su vez, el maestro en su tiempo había sido iniciado en algún rito, en alguna tradición esotérica espiritual, y al mismo tiempo, en su momento, a él en estos rituales de iniciación, en su trabajo, en su aprendizaje, sus propios maestros le inseminaron algo, ¿verdad? Hay una relación hasta un tanto femenina y masculina entre el maestro y el alumno, tanto en el Egipto primitivo como en las versiones esotéricas cabalísticas, ¿verdad? Obviamente, desde luego, en las antiguas enseñanzas socráticas, ¿verdad?, de Atenas, de las que Sócrates era uno de los principales representantes, hay cierta relación masculina-femenina entre el maestro y el alumno, ¿verdad? En ese número 6 lo que hace el maestro es, en cierto modo, inseminar al iniciado, al aprendiz, al alumno, ¿verdad? A veces esto literalmente sí implicaba un acto sexual, a veces no, ¿verdad? Era una parte de su alma, de su conocimiento más secreto, más íntimo, que a él le había costado tanto trabajo. Le daba un fragmento el maestro al alumno. Y esta semilla poco a poco comenzaba a, una vez inseminado el iniciado o el aprendiz, esta semilla comenzaba a brotar, a germinar, ¿no? La parte subsecuente del trabajo espiritual esotérico consistía en la preocupación del alumno por cuidar esa semilla, ¿no? Mucha gente ha sido iniciada en diversas tradiciones rosacruces, por ejemplo, masónicas, chamánicas, cabalísticas, cristianas esotéricas, gnósticas, pero luego abandona, incluso mucha gente se regresa, ¿verdad?, a formas religiosas incluso más mecanicistas, ¿no?, de que con las que había comenzado. Mucha gente se asusta y pues ahí es donde esta semilla, si no la cuidamos, si no la alimentamos, muere, ¿verdad? Entonces, quiero ir adelantando parte de este programa. El número 6 es el número de la inseminación, de la siembra. Colocar la semilla desde el punto de vista del aprendizaje iniciático tiene muchos significados, ¿no? La Biblia, la Cábala, estos libros están llenos de metáforas de este tipo, querido Radio Escuchas, ¿no? Ahora quiero transportarlos con un par de boleritos de los Tecolines. A lo mejor algunos de ustedes lo recordarán, los que son más añejos, ¿verdad? Los que son mínimo de un tostón para arriba, ¿no? De 50 años para arriba, y los que no, pues los escuchamos de rebote por ahí en las estaciones de radio mexicanas, ¿verdad? A ver qué les parecen estos dos boleritos de los Tecolines. Un trío que solía tocar con un requinto eléctrico, ¿verdad? Guitarras acústicas acompañadas de un legendario requinto eléctrico. A ver qué les parece. A mi vida callada y tranquila llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de tu corazón. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. Aquí te traigo estas gardenias para que sepas que te adoro, para que sepas que te añoro. Aquí te traigo unas gardenias, las he cortado con mis manos, me enamoré de su belleza y te las traigo como ofrendas a tu pureza y a tu hermosura. Aspira el perfume de tu cariz divino y sueña con nuestro idilio alabastrino. Aquí te traigo estas gardenias para que sepas que te adoro, para que sepas que te añoro. Aquí te traigo unas gardenias. Bien, este par de boleritos que acabamos de escuchar, en primer lugar se trató de Ahora y Siempre, de los Tecolines, ¿verdad? Por ahí tenía unos arreglos excelentes en la versión original que combinaban las guitarras acústicas de un trío tradicional con un requinto eléctrico, como si de rock se tratase, ¿verdad? Y era una combinación muy, muy sui generis, ¿no? Muy demasiado original y bastante bien logrado con las voces por ahí acoplada sobre todo, ¿verdad? Posteriormente, aquí te traigo unas gardenias también de los mismos Tecolines que tenían éxitos excelentes y que yo creo que vale la pena no olvidarlos, ¿no? Y y utilizarlos para amenizar aquí esta hora, ¿verdad?, del Tarot del Guerrero. Estamos recordándoles en el Tarot del Guerrero, estamos hablando hoy del número 6, querido Radio Escuchas, ¿no? El gran número 6, ¿verdad? Les decía yo, es el número del maestro. Siempre que en una lectura de tarot nos aparezca, por ejemplo, un 6 de oros, un 6 de copas, ¿qué nos indica el 6 en una lectura, no? En el tarot, el número 6 nos indica la necesidad de, por un lado, es una carta sumamente positiva desde el punto de vista energético, ¿verdad? Desde el punto de vista de la vibración o vibracional, el número 6 es un número excelente, ¿verdad?, que nos anuncia grandes augurios, buena suerte. Pero por otro lado, también nos invita a hacer un gran esfuerzo el número 6 sin esperar nada a cambio, todavía. Es una carta que nos invita, nos incita al número 6, por ejemplo, un 6 de oros, a mucho trabajo, mucho esfuerzo laboral, ¿verdad? Por ejemplo, si acabo de poner un negocio, un consultorio, o me acabo de incorporar a una empresa a trabajar, ¿verdad? El número 6 nos indica la necesidad de hacer un gran esfuerzo sin necesariamente en el momento esperar recibir a corto plazo recompensas, ¿no? Ese es el verdadero maestro, o así se forma el verdadero maestro, ¿verdad? De estar dando, a veces se tiene que dar más baratos los precios, ¿verdad? No siempre le pagan lo que uno espera, eso nos indica el 6, ¿no? Sin embargo, el 6 anuncia también que tarde o temprano será remunerado, ¿no? O sea, tarde o temprano el universo, dicen los viejos libros de metafísica y de gnosticismo, ¿verdad? Todo lo que des al universo, tarde o temprano, este no se queda con nada, ¿no? Y tarde o temprano te lo devolverá. Ese es el número 6, ¿no? Ese que hace un enorme esfuerzo por dar y entregar, a veces mucho de lo que tiene, ¿verdad? Es una etapa en donde tiene que haber una gran entrega sin necesariamente o sin que obligadamente haya algo a cambio, ¿verdad? Como uno quisiera, ¿no? Y muchas veces hemos pasado por esto, ¿verdad? En el amor. Hay etapas en donde uno siente que vale la pena dar mucho con los hijos, con la pareja. Por ejemplo, ese sería un 6 de copas, ¿verdad? Ya no hablando tanto en el caso del dinero y del trabajo. En el 6 de copas damos mucho afecto, a veces de más, y no necesariamente es como uno quisiera la retribución, ¿verdad? Pero de cualquier manera, tarde o temprano, el resultado de vivir adecuadamente, de vivir bien, de tomar las decisiones correctas, remunerarán, ¿no? Pero no, en el 6 no es en este momento, ¿verdad? Que serán esas decisiones remuneradas, ¿no? Pero bueno, antes de continuar hablando con el resto de los 6s, ya que estamos en tono de re, y ya que estamos con los boleros, vamos a presentarles ahora un éxito por ahí sesentero, medio setentero de los Panchos, que se llama Algo Contigo. Por ahí muchas personas después lo han interpretado, ¿no? Hasta Eugenia León. A ver qué les parece esta versión de su servidor Adán de Abajo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin dejártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta que de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Bien, querido Radio Escuchas, estábamos con el número 6 desde el punto de vista tarotístico y numerológico, ¿verdad? Pensaba yo, escuchando esta canción de Los Panchos, de Algo Contigo, ¿cómo sería el número 6 en el caso de un amante, verdad? ¿Cuántos sacrificios tienen que hacer los amantes a veces si este caso fuera el de un 6 de copas, es decir, un 6 del corazón, ¿verdad? 6 de copas. ¿Cuántos esfuerzos tienen que hacer los amantes verdaderamente para estar juntos, querido Radio Escucha? No, a veces cuando hay el verdadero amor, una parte oscura del universo conspira, ¿verdad? Muchos seres conspiran para obstaculizar a los amantes, ¿verdad? Muchas cosas se anteponen, ¿verdad?, al verdadero amor, por un lado. Ese sería un esfuerzo de un 6 de copas, querido Radio Escuchas, ¿no? Todo el esfuerzo que tiene que hacer un amante para, fíjense, vencer sus temores, vencer sus limitaciones, sus complejos para estar cerca de la persona amada, ¿verdad? Sus miedos. Y es mutuo, ¿no? Si el amor es correspondido, la contraparte del amante, su pareja, también hace el mismo esfuerzo, imagínense, ¿no? Vencer los propios obstáculos interiores, internos, para lograr el amor es una de las cosas más difíciles, ¿no? Por eso es tan escaso el verdadero amor, ¿no? Muchas de las cosas que hay en el mundo son momias, ¿verdad? De vestigios del amor, ¿no? Del amor mecánico, imitaciones, relaciones que se han quedado por costumbre, ¿verdad? Como dice Juan Gabriel, ¿no? Pero el verdadero amor, que sería un 6 de copas, requeriría un sacrificio enorme antes de irlo logrando. Luego, una vez que se acerca y que logra afianzarse del amante, ¿verdad? El verdadero amor necesita hacer un trabajo tremendo, ¿verdad? De dar muchísimo, muchísimo, para poder sortear obstáculos, ¿no? Tarde o temprano, ese 6 de copas se convertirá en 7. Es decir, recibirá el amante una retribución en equivalente o incluso más de todo el amor que ha dado, ¿no? Por eso muchos amantes, novios, esposos, parejas que se encuentran, parece que han tenido o experimentan la sensación de haberse querido sin conocerse previamente, de haberse querido desde mucho antes, ¿verdad? Da esa sensación de haber amado siempre a esa persona, ¿no? Así es de mítico ese número 6, ¿no? Tenemos a continuación el 6 de espadas. ¿Cómo será un 6 de espadas, querido Radio Escuchas, ¿no? Si entendemos el 6 como el número del maestro, como el número del que da sin esperar nada, ¿no? La mente humana necesita ser inseminada, ¿verdad? Necesita los estímulos correctos, ¿verdad? El estímulo de un maestro, ¿verdad? Desde el número 5, el 5 de copas, había comenzado a lograrse, el 5 de espadas, a lograrse cierta independencia intelectual, ¿verdad? Un 5 de copas es la persona que cada vez necesita menos preguntarle a otros o preguntarle a los libros antes de encontrar por él mismo la respuesta, ¿verdad? En el caso del número 5, es el guerrero, es el que comienza a producir sus propias respuestas. Ya no le necesita consultarlo todo en los libros o a su vez consultar a sus maestros. Querido Radio Escuchas, ese empieza a ser un guerrero, un número 5 desde el punto de vista del tarot, un 5 de espadas, ¿verdad? Cada vez las respuestas las puede encontrar, aunque trabajosa y dolorosamente, las puede encontrar por él mismo, ¿no? cada vez siente menos la necesidad de buscar a un terapeuta o de inscribirse a cursos o a clases. Fíjense, y es curioso, ¿no? La gente que permanece en los niveles energéticos de numerología de 2 o 3 o 4, toda la vida se la pasan en inscritos en escuelas, ¿verdad? Vemos a gente, y digo, pues no está mal, ¿no? Es bonito también, vemos a gente de la tercera edad, ¿no? Que se ha hecho vieja dando clases y recibiendo clases al interior de instituciones educativas, ¿no? Pero es interesante, decíamos, un 5 de espadas no lo vamos a encontrar dentro de una institución educativa, o por lo menos no abiertamente, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, un 6 de espadas no es alguien que ande buscando ya respuestas, sino que ya ha recibido tanto conocimiento que está obligado a darlo. Por eso un maestro, es decir, un número 6 de espadas en el tarot, no es alguien que esté frente a un pizarrón y pase las horas en las aulas, ¿no? Un maestro en el sentido tarotístico puede ser un zapatero, por ejemplo, ¿verdad? Un pepenador, un recogedor de basura, ¿verdad? Un reparador de zapatos, un bolero, un bolerista. Sin embargo, el universo le ha dado tal experiencia de la vida y él ha sabido aprovecharla, ha recopilado tal verdadero conocimiento, ¿no? No información almacenada en libros o en su cerebro, ¿no? Verdadero conocimiento que es un pulimento, que son fragmentos de la verdad, como decía Platón, ¿no? Pulidos y guardados. El verdadero maestro que tiene cierta sabiduría se ve obligado por el universo a devolver todo lo que le ha dado este mismo universo, o Dios, o la naturaleza, o quien ustedes, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces, hasta de manera natural, la gente, los jóvenes u otra gente lo buscan para pedirle consejo en el área en la que él es un experto, ¿verdad? De manera natural, el verdadero maestro no tiene que andar buscando alumnos o pacientes o discípulos, ¿no? Solito le llega la gente y él se encarga de canalizarla, como él mismo ha pasado por todas las etapas anteriores de su desarrollo. Él ya se sabe el camino, ¿verdad? Y él a su vez ha sido beneficiario, ¿no?, de un pedacito de la verdad universal que ya la tiene. Entonces él la ha cultivado en su ser, en su corazón, en su intelecto, y ahora él puede transmitirla a otros, ¿verdad? ¿Cómo ven? Ese sería un 6 de espadas, querido radio escuchas. Y bueno, ahora andamos muy bolerísticos. A ver qué les parece no me platiques más. Platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo, hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No, no me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Oh. No me platiques más. Un bolero muy, muy bonito que, pues, que siempre he estado, ¿no?, en el imaginario de los románticos, ¿verdad? Ya que estábamos hablando del 6 de copas. Y quisiera que habláramos ahora un momento más. ¿Qué sería un 6 de bastos, no? El bastos de por sí es una energía de fuego, una energía de la voluntad, de la decisión, ¿verdad? Cómo a veces es importante mantener precisamente una decisión o mantener la voluntad en ocasiones a ciegas, ¿verdad? En ocasiones sin saber a dónde vamos, pero estamos ahí con el garrote desenvainado, ¿verdad? Con la voluntad, esforzándonos sin saber a dónde vamos, tan solo acompañados por una intuición, ¿verdad? Una intuición solar que es la del basto, ¿verdad? De que tarde o temprano lograremos lo que estamos buscando, lo que hemos soñado. Porque fíjense, querido Radio Escuchas, la energía del 6 en general, la del maestro, como hemos insistido, ¿no? No necesariamente es retribuida o le es devuelto lo que da, ¿no? Eso sería hasta el número 7, que es el número de la cosecha. Como quien dice, el número 6 es el número de sembrar y de sembrar y de echar semillas, ¿no? En educación desde la antigüedad, desde los pedagogos atenienses clásicos, decían, ¿verdad?, que la educación era como sembrar o como pescar, ¿verdad? Se arrojan anzuelos o se arrojan semillas y no todo germina, y no todo de lo que germina se convierte en pasto, ¿verdad?, o en pequeñas plantas o en arbustos, ¿verdad? Mucho menos las pequeñas plantas, muy pocas de ellas se convertirán en árboles, ¿no? Esta metáfora del sembrador es muy antigua, se encuentra presente en muchísimos textos e historias muy antiguas. Todos los evangelios, por ejemplo, se encuentran plagados de esa metáfora, ¿verdad?, de las semillas, de que somos como semillas, y aquellas que no caen en tierra fértil, pues mueren, ¿verdad?, y muy pocas brotan, ¿verdad? También muchísimos cuentos e historias, ¿verdad?, del norte de Europa, luego compilados por los hermanos Grimm, se encuentran llenos de este tipo de, o plenos de metáforas o de claves, ¿no?, simbólicas, ¿no? ¿Qué es una semilla? Fíjense, que tiene muchísima relación con el número 6. Una semilla es un fragmento, un pulimento del alma de un maestro que a su vez supuestamente está o presuntamente está conectada con el alma solar de Dios, ¿verdad? Entonces este fragmentito solar, este pedacito insignificante que todos tenemos o hemos tenido o perdimos, ¿verdad? Necesita tierra fértil, ¿no? Y esa es la tierra fértil, pues es el trabajo, ¿verdad?, espiritual de estarse quitando prejuicios, ¿verdad? Estarse quitando de juzgar mal tanto a los demás, ¿no? A veces es tanto lo que juzgamos a los otros, somos tan crueles, nada más que no lo decimos, ¿no? Todo lo que pasa en nuestra cabeza cuando estamos en contacto con los demás, ¿no? Siempre los juzgamos, siempre predisponemos actitudes hacia los otros, ¿verdad? En donde los devaluamos o falsamente nos colocamos encima de ellos, ¿verdad? Entonces, en el número 6 lo que se hace es estar, querido Radio Escuchas, sembrando esas semillitas, y solo muy pocas de ellas germinarán, les decía, o como lanzar anzuelos al río, ¿verdad? O al mar, muy pocos de esos anzuelos prenderán, ¿verdad? Con algún fruto marino, algún pez, ¿verdad? Y muy pocas de esas plantas que germinen llegarán a ser, aún menos llegarán a ser árboles, ¿no? Es una metáfora, lo que sería un verdadero hombre, ¿no? Que muy pocos vamos en ese camino de ser verdaderos hombres en el sentido espiritual, ¿no? Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides ternura, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón, corazón. Mucho corazón este bolerazo de Emma Elena Valderamar, ¿verdad? Aún tengo entendido, me parece que guanajuatense esta mujer. Según me contó alguien una vez, este bolero fue escrito porque a la compositora, pues criada en una familia tradicionalista, católica, conservadora, supuestamente en una ciudad de provincia del estado de Guanajuato, la empezó a visitar otra persona, un pretendiente de la Ciudad de México, ¿no? Del entonces Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, empezó a visitarla y a pretenderla, ¿no? Entonces parece que le agradó al inicio a esta, era pianista ella, me parece. Entonces parece que le agradó el pretendiente, empezó a ilusionarse ella, empezaron los regalos, le presentó a su familia, y más o menos cada 15 días, cada mes, viajaba desde la Ciudad de México a Guanajuato para visitarla este pretendiente, ¿no? Pero en una de esas que se entera la autora de este bolero que ese supuesto o presunto pretendiente, ¿verdad?, estaba haciendo averiguaciones sobre ella, ¿verdad?, que si era casta y pura, que si realmente era de buena familia, ¿no? Y se molestó muchísimo, queridos radioescuchas, ¿y qué creen que hizo? Lo cortó de inmediato y compuso este bolerazo inolvidable, ¿verdad? Estamos aquí en el Tarot del Guerrero, hablando del 6, de los 6, ¿verdad? Hablamos ya del 6 de oros, hablamos del 6 de espadas, ¿verdad? Hablamos del 6 de copas. Nos queda hablar un restito más sobre el 6 de bastos para ir cerrando ya este programa, ¿verdad? Estamos aquí gracias a IBM Deportes, ubicado allá en Abascal y Sousa, a media cuadra de la calle de Obregón, en Guadalajara, Jalisco, y a media calle de la avenida Javier Mina, ¿no? Por ahí en la zona legendaria de Obregón, ¿verdad? Bueno, nos resta un poco hablar sobre el 6 de bastos, ¿verdad? Ya que estábamos hablando de los 6. Y bueno, de por sí el basto es una energía voluntariosa, fuerte, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacidad, con el poder hacer algo, ¿verdad? Con la iniciativa, con el emprendurismo, la capacidad de emprender algo. Entonces, el basto puede ser una energía, como es fuego, de repente puede resultar voluntariosa, ¿no? Por ejemplo, un rey de bastos es algo voluntarioso, algo autoritario, se impone sobre los demás y puede, queridos radioescuchas, a veces lastimarlo, ¿no? A veces tiene tanta voluntad y tanta capacidad de hacer las cosas él, que no siempre los demás tienen la misma, ¿verdad? Y a veces suele ser intransigente, voluntarioso, regañón. Pero en el caso del 6 de bastos, querido radio escuchas, la energía no es de esta manera, ¿verdad? Es alguien que tiene mucha fuerza de voluntad, mucha capacidad de iniciar y terminar las cosas, de culminar lo que termina, ¿verdad? Sin embargo, no es una energía de fuego que le impone a los demás, ¿no? No es alguien intransigente ni autoritario. El 6 de bastos es un maestro que te empuja, te anima, te impulsa para que logres tus objetivos, ¿verdad? Ese vendría siendo un 6 de bastos, ¿verdad? Propiamente ese sería el 6 de bastos. Para irnos despidiendo, vamos a escuchar un como último tema el día de hoy en el Tarot del Guerrero, un bolerito de Armando Manzanero, Dormir Contigo. Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar sobre una estrella hacia el espacio, es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un beso, sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos, el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla dormir contigo! Dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana, con el calor de un nuevo día en la ventana. Fue algo hermoso, amor, dormir contigo. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso, sentir que sueño y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos, el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla dormir contigo!